Santo. Bienvenidos a este programa Frecuencia Cero, con sus conductores Deyes Mew y Adrián. Comenzamos. Hola de nuevo, amigos y amigas que nos escuchan. Aquí Adrián, y al lado de mí, el chico japonés, Deyes Mew. Hola, ¿cómo están todos? Espero que nos llevemos otra vez bien. Al lado de mí se encuentra Adrián. Hola. Y últimamente he estado preocupado porque donde grabamos, que es su casa, he encontrado varios desperfectos. Uno de ellos es que tiene floreros con perejil. La verdad no sé, es cosa de mi papá, es un misterio milenario de generación en generación. Yo no lo voy a hacer, pero... En fin, dejémoslo así. Hoy tenemos noticias interesantes, nuevas y demás. En nuestro programa de hoy lo que veremos en nuestra sección de videojuegos es una breve reseña de Pokémon X y Pokémon Y. En nuestro último programa hablamos sobre cómo fue la pre-lanzamiento y algunos errores que tuvieron. En esta ocasión vamos a hablarles un poco detalladamente de qué trata el juego. Sí, más Pokémon a huevo. Además de que veremos de GTA Online. GTA Online. Hablaremos sobre un truco especialmente para los que juegan este tipo de videojuegos, cómo conseguir el dinero que tú quieras, las veces que quieras, sin hacer misiones. Claro, hasta que lo reparen, ¿no? Claro. Pero muchos tienen problema porque el online no sirve. No es que no sirva, solamente que hay muchos hacks, muchos bugs, y hablaremos sobre hacks, un truco. Hacks. Muchos. Hablaremos sobre muchos problemas técnicos hacks. Que tienes. No, sí. Dilo. Oh. Dilo, ahora lo dices. Hacks. Dilo otra vez. Hacks. Ahora brincando. Hats. Marta me señala diciendo no sé qué. Aquí está Marta. Marta, di hola. Ahí está Marta. Ya gritó. En nuestra sección de anime veremos algunas de las series hasta ahorita más top. Son Kill la Kill, Copelion y Maggie. Además sobre una breve información de la película de Sora no Toshimono. Hoy hicimos un top 10 especial. Acaba de pasar Halloween. Por lo tanto hicimos un top 10 con los mejores juegos de terror. Ya saben, por ahí estará Silent Hill, Resident Evil, etcétera. Videojuegos clásicos de terror. Sí. Y bueno, antes que nada dejamos nuestros Twitter, si alguien quiere hablar con Alan. ¿Cuál es tu Twitter, Alan? Mi Twitter es @tellesmew. ¿Y tu Twitter es? Es @adamgx. Algunas cosas que llegaron a mi Twitter del último programa fue la corrección de mi pronunciación de Pokémon. Una disculpa. Sí, el chico japonés dijo, en vez de Origins, dijo Origins, que es, en vez de Orígenes dijo Naranja, entonces era Pokémon Naranja. Sí, una disculpa a todos los que me siguen en Twitter, que dices comentarios y son los hashtags. Dije, bueno, perdón, por esta ocasión te las pasaré. Sí. Y en entonces. Fin. Bueno, empezamos con la música. Regresamos. Yeah. Maestro, quisiera preguntarle algo. ¿De qué se trata, mi joven aprendiz? Es que quiero aprender sobre tecnología, la del ayer, la de hoy. Quiero saber de películas y recomendaciones de software y de hardware. Quiero dominar estos conocimientos y ser un geek como usted, maestro. ¿Con quién podría...? Lo que estás buscando se encuentra en Siberia. ¿Siberia? Es donde vivió Yoga y se convirtió en un caballero. Entiendo, maestro. Prepararé todo para mi viaje. No tan rápido, cabeza hueca. ¡Uy! ¿Por qué hizo eso, maestro? No hablo de la región de Siberia. ¡Es Siberia! El programa de radio de Ichigo en Anime Nexus. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología antigua y actual, cómics, películas y demás temas ñoños, los encontrarás en el programa de Ichigo y compañía, Siberia, todos los jueves a las 5 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Y ahora, ve a la cocina y tráeme mis pokis, que ya es hora de mi merienda. Sí, maestro. Pero rapidito, hombre, hop, hop, hop, levanta esa trocita. Sí, ya voy. El siguiente spot está basado en un hecho real. ¿Alguna vez te ha pasado algo como esto? ¿O esto? ¿O esto? La música que ponen tus vecinos a veces puede ser dañina para tu cerebro y para tus oídos. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Señor! ¡Esa música me lastima! ¡En efecto, Jimmy! ¡Pero no me llamo Jimmy! Por eso el equipo de investigación de Radio Anime Nexus ha desarrollado una serie de pasos para protegerte en caso de un apocalipsis musical. ¿Apoca qué? Paso 1. Cierra puertas y ventanas. Paso 2. Pon el colchón de tu cama como filtro para absorber los ruidos externos. Paso 3. Enciende tu computadora o laptop y busca la página de Anime Nexus. Paso 4. Sube el volumen hasta un nivel adecuado y ponte los audífonos. ¡Vaya! ¡Esto suena muy bien! Así es, Jimmy. Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Escuchas Frecuencia Cero. Si te duele el pulgar por tanta maquinita, do a barrel roll. ¿Eres de aquellas personas que se la pasan jugando videojuegos en su casa toda la noche? All your days are belong to us. Si alguna vez has sentido que te salen ampollas en los dedos por jugar tantas horas, ¡mamma mía! ¿Te gusta jugarte Kingdom Fighter? Excepto con Rugal, Rugal es de putos. Pues esto es para ti. La sección de videojuegos. ¿Cómo pasa? ¿Qué le vas a traer a saber? ¡Oh, Dios, me duele! ¿Sabías que estamos grabando? ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Oh, Dios! Bueno, así como oyeron, el pobre Alan fue víctima de los audífonos con volumen alto. ¡Fue la estupidez de alguien! ¡Oh, Dios! Fui yo. En fin, estamos aquí en la sección de videojuegos. Hablaremos un poco de Pokémon X y Pokémon Y. ¿Ya estás bien? Primero, ¿tus oídos no están sangrando? No, estoy mejor ya. ¿Cuántos dedos ves? Dos. Hablaremos en esta sección de videojuegos, la primera parte, que es de Pokémon X y Pokémon Y. Sí, más Pokémon, porque nunca es suficiente Pokémon, ¿verdad? Esa nueva región, la nueva región, la región Kelos, conforma una parte de una estrella de cinco picos, representándose en Francia como su centro. ¿Por qué? En esta nueva versión de Pokémon se dio el origen en Francia, porque en anteriores juegos de Pokémon habíamos visto como Asia, algunas partes de América o de Centroamérica. Esta vez le tocó a Europa, en esta ocasión a Francia. Bueno, hablaremos un poco de los líderes de gimnasio, que tenemos a Viola, que es la primera líder de gimnasio de... Viola suena muy feo. Es de la primera ciudad donde inicias tu aventura y es una fotógrafa profesional. Su relación en ella con la historia se entrelaza cuando te entrega tu primera medalla y te sientes orgulloso de tenerla. En el tiempo que vas en el Pokémon, en esta ocasión, no, el profesor de la versión no te da Pokémon Starter, sino te lo da a tus mejores amigos que van a iniciar su aventura. En este caso, el profesor Cipres, que lo encontramos en Ciudad Luminaria, en el centro de la ciudad, es ahí donde conocemos a tu siguiente Pokémon principal, que te darán a elegir entre un Charmander, un Bulbasaur y un Squirtle. Entre los Pokémon que se encuentran de starters en esta versión son las siguientes: el Pokémon de tipo planta, que es este Froakie, es un Pokémon agradable como tipo ardilla. Después tenemos a Froakie, un Pokémon de tipo agua. Y el último, al que más me gustó a mí, es Fennekin, Pokémon starter de tipo fuego. En cada una de las siguientes versiones tenemos a los Pokémon legendarios. En Pokémon X tenemos a Xerneas, tipo hada. Y en la versión Y, que es la mejor, tenemos a Jettal, que es un Pokémon Dark volador. ¿Hubieran visto cómo dijo la versión Y? Se me quedó viendo feo, porque yo soy de la versión X. Pero sigue hablando, chicos. En esta nueva versión de la sexta generación se incluyen las Mega Evoluciones. ¿Qué son las Mega Evoluciones? Son transformaciones que solo algunos Pokémon pueden hacer durante una batalla y que solo se dan en la región de Kalos. Las criaturas que pueden realizar esta utilizan reservas de energía escondidas que no pueden utilizarse con anterioridad en las anteriores versiones. Uno de los detalles es la apariencia que obtienen en estos momentos. Vemos la transformación de Mega Charizard, Mega Mewtwo, Mega Lucario, entre otros. ¿Qué podemos hacer para obtener una Mega Evolución? Lo primero es que tener un vínculo especial con el Pokémon con el que estás iniciándolo. Otra es encontrar las piedras especiales o objetos que les debes poner a cada uno de ellos, que como dicen son Mega Piedras. En ejemplo, tenemos la Lucarita, que es de Lucario. Tenemos la Chespirita, que es de Chespin. Y tenemos la Blastoncita, pero que es de Chespirita. Pero es que como Chespirito, güey. Bueno, sí. Como tenemos además el Pokémon tipo hada, Chapulín Colorado, que una de las innovaciones más importantes que se han agregado a esta sexta generación, sin duda un tipo conocido como el tipo Fire, tipo Fiery, hada, perdón, Fairy, hada. Tú puedes, japonés, vamos. Se une a los 17 existentes que han ido. ¿Esto para qué? Como habíamos visto, los tipos dragones en Pokémon eran muy utilizados porque no teníamos tantos tipos efectivos. Como sabrán, a los dragones solo les pegaban el hielo y dragón mismo, pero en este caso hada también pega efectivo a dragones, y lo cual es una desventaja para los dragones porque los dragones no pueden golpear a las hadas, lo cual es irónico y divertido. Además, de lo que podemos hablar son los debuts de las hadas, porque entre estos casos tenemos a una evolución nueva de Eevee. Sillion es tipo hada, una de las mejores novedades de este juego. En lo que sigue vamos a hablar de nuestro top de 8 Pokémones favoritos. En el primer caso tenemos a Cobalt, que es un tipo planta. Es la evolución de Skiddo, otro Pokémon que debuta en estas entregas. Lo podemos asemejar como... un taxi. Como un taxi, porque en general lo usamos como un taxi. Es un transporte en Pokémon. El segundo Pokémon que tenemos es Hiloptep. Es un Pokémon eléctrico normal, muy semejante a una rata mutante como un Pikachu. Al tercer lugar tenemos a Noivern. Es un Pokémon dragón volador, un parecido con Crobat, pero con las alas más grandes. En el cuarto lugar tenemos a Vibrion, un Pokémon volador bicho, que se parece un poco a Butterfree. En el quinto lugar tenemos a Talonflame, que es la evolución del Pokémon pájaro de esta versión. Es un tipo volador fuego. En nuestro sexto lugar tenemos a Honest. Es un Pokémon Ghost Steel y representa como una espada. Sí, es irónico, una espada en un juego, ¿cómo vas a ver esto? Pero tiene una especie y un carácter muy divertido. En el séptimo lugar tenemos a Panogo, que es como... Así imaginarlos, tenemos al gorila grande, fuerte, y probando su hombría. Es un Pokémon tipo normal, y aparte Dar, Malomar, que es un Pokémon psíquico Dar, que se representa como la evolución o mutación de una medusa. Un Pokémon así Darks. Parece. Un Pokémon Bugs. Darks. Darks, sí, es muy Darks. Llegando también a esta nueva emisión de Pokémon y resumiéndolo, tenemos lo que es el Poké Recreo o Pokémon Ami. Es donde podemos, como ya hemos dicho, de la Mega Evolución, tenemos que tener un vínculo especial con nuestros Pokémon. En este caso debemos tener un vínculo especial, y este cómo se forma con el Pokémon Ami es el Poké Recreo, donde sacas a tu Pokémon a jugar en divertidos minijuegos. Otra cosa que se incluyó en las versiones son lo que se llama el llamado superentrenamiento. ¿El superentrenamiento para qué sirve? Sirve para subir los estatus de tu Pokémon hasta donde más puedan. Y para poder aumentarlos, lo que tenemos que hacer es literalmente anotar goles. Goles, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu Pokémon pelea contra otro metiéndose goles para poder subir de niveles de starters. En lo que tenemos más de Pokémon, y para finalizarlo, es que tenemos muchas incoherencias y mucha historia por resolver, porque se habrán dado cuenta que tenemos 8 gimnasios, de los cuales al derrotarlos derrotarás a la Elite 4 y serás líder o campeón de la liga de esta sexta generación. Y al final podemos hacer lo que todo el mundo quiere, capturar a Mewtwo y también tener a Mega Mewtwo X o Mega Mewtwo Y, que en mi parecer o a mi consideración Mega Mewtwo Y es el mejor. ¿Cuánto le darías de 1 al 100? De 1 al 10... 100. ¿100? Le daría un 97%. ¿Por qué? Puntos positivos. Puntos positivos. Mejoraron mucho las gráficas. El control del juego está mucho mejor. Tenemos diferentes estrategias con el tipo Hada. Agregaron muy buenos gimnasios. No como los típicos gimnasios de las anteriores versiones, que eran muy fáciles. Sigue siendo que vas caminando y te cuentas gente. Sí, exacto. Hazlo de arte. Es muy clásico. Está muy bueno porque en todos los juegos de Pokémon, antes de llegar a la Liga Pokémon, siempre tenías que pasar por la calle de la Victoria. En esta ocasión, pasar la calle Victoria es muy rudo y sí, vale la pena jugar Poké. Los últimos 3 puntos que no les doy al 100% sería por... Bueno, en este caso dime los puntos negativos, lo que digas, no me gustó. Ah, porque en lo largo del juego, cuando tú llegas a Ciudad Luminaria, tú no puedes salvar ahí. Hay un error en el juego de Pokémon muy muy muy grande que lo acaban de corregir. Que hubo una falla, ¿no? Una falla de lenguaje. Parche hace una semana. Ajá. Hace una semana subió el parche de 1.1, si lo han descargado, descárguelo. ¿Esto para qué? Cuando tú llegabas a Ciudad Luminaria a cierto punto para tu quinta medalla, si tú guardabas, el juego se te pasmaba y tenías que volverlo a resetear. Lo que es este parche es cubrir eso y poder continuar con tu aventura. A ver, Adrián, ¿por qué no has comprado Poké? Por jodido, Alan, por jodido. Yo voy a vender un riñón y lo compraré, Alan, tengo 2 riñones. Además de que si han jugado Pokémon X y Y, les recomiendo que descarguen el regalo misterioso que están dando. Es un Torchit con la piedra, con la Blaisting cosita. ¿Esta para qué? Para evolucionar a Combusken, a Mega Combusken. ¿Esto para qué? Es un Pokémon Starter, es especial, es un Torchit, ¿por qué no lo descargan? Y pues hasta aquí sería mi resumen de Pokémon X y Y. Bueno, ¿y qué más tenemos, Adrián? Bueno, tenemos lo que todo el mundo está jugando ahorita, Grand Theft Auto 5, y la gran novedad, Grand Theft Auto Online. Bueno, en este caso, GTA, como todos los conocemos, GTA 5 es una muy buena historia. Hablamos de una historia de 3 personajes, en este caso es Michael, Franklin y Trevor. Lo que es algo nuevo, porque siempre era un personaje solitario. En este caso resolvemos tenemos el control de 3 personajes, en el cual siempre iniciamos con Michael. Michael es una persona rica, ambiciosa, que su mejor amigo o amigo es Trevor. Un loco de remate, psicópata. El juego inicia cuando Trevor y Michael roban o asaltan un banco. En esta ocasión Trevor y Michael van saliendo, pero en ese momento ocurre un pequeño incidente. Llega la policía y Trevor dice a Michael que se debería retirar él solo. Michael lo da por muerto. Y en tanto cierto tiempo de la historia, Michael se entera de que Trevor está vivo. Y lo primero que hace Trevor es ir a buscar a Michael para poder asesinarlo, porque nunca lo buscó. Y en este caso tenemos a Franklin. Es una persona de los barrios pobres que tiene un grupo pandillero que se dedican al tráfico de narcóticos. y a la venta de autos ilegales. En este caso, entre ellos mismos se dicen niggas, lo cual es fabuloso. Yeah, niggas. Entre ellos mismos se dicen. Y lo que busca Frankil es poder retirarse de lo que anda haciendo, dejar de vivir en el apartamento con su tía y ser una persona independiente. La historia de estos tres personajes se interceptan en un cierto punto, donde los tres tienen que hacer un golpe mundial para poder resistir a el complot completo de lo que están haciendo. Bueno, esa es parte de la historia, pero queremos saber ahorita de Grand Theft Auto Online. Que tenga muchos problemas porque la gente quiere jugarlo, pero no pueden entrar al servidor. Ah, sí. En este caso de GTA Online, desde un principio, desde que salió el online, tiene una máxima atención a todos. ¿Por qué? Porque es la primera vez que podemos jugar en línea alrededor del mundo. ¿Cómo funciona GTA Online? GTA Online sirve con un servidor especial que te intercepta a un mundo de la misma ciudad de Los Santos, con aproximadamente 24 personas que se encuentren en tu zona jugando en el mismo horario y siempre y cuando tengan la misma conexión de red. Hay algunos problemas en GTA, ¿por qué? Porque en cierta parte, cuando tú cargas a tu personaje, siempre aparece el título del juego GTA Online y te aparece la perspectiva de la ciudad de Los Santos. Ese es el peor problema, ¿por qué? Hay trucos especiales que más adelante hablaremos de ellos. Por ejemplo, muchos se quejaron de que entrabas a Grand Theft Auto Online y algunas misiones del modo historia ya estaban hechas o se buguearon impidiendo seguir con el juego. Exacto, estos problemas se generaron por Rockstar. Rockstar lo que anda haciendo es sacando poco a poco parches. ¿Esto para qué? Para que estos errores se vayan quitando. Bueno, parte de eso, lo que hizo Rockstar fue darte $1,000,000 en el juego para poder disfrutar misiones, comprar cosas. Y sí, es algo nuevo en Grand Theft Auto, porque el hecho de poder jugar con más personas online, pero personalizado y puede hacer como un grupo, se puede hacer grupos, ¿no? Sí, son en este caso son crews, ¿no? Crew, sí. Son parte de tus compañeros, tú los invitas y forman su propia pandilla. Otra de las cosas que quiero hablar de este tema de una vez es que, así definitivamente, Rockstar no ha sacado Grand Theft Auto 5 para PC. Ey, ya confirmaron que va a salir para el próximo año, para 2014. Por eso, ahorita no se encuentra disponible. Porque como se han dado cuenta, muchas personas cayeron en el truco de descargar 8 GB completos, sí, que eran Grand Theft Auto, pero eran 8 GB de puros virus. Cierto, hubo un tiempo que la gente, que internet hizo famoso un torrent que permitía bajar el juego en 8 GB. La gente que lo bajó se quejó porque el contenido era puro virus. Porque la verdad fueron solo rumores y personas que querían el juego en PC. Sabemos que va a llegar, pero a todo su tiempo. Otro de los puntos que quiero tocar es una manera muy fácil y sencilla de conseguir dinero. ¿Por qué? Porque en los parches que les voy a decir, ustedes agarren un automóvil y personalícelo en el taller que sea de Los Santos. En el momento que están en el taller de Los Santos, lo que tienen que hacer es vender el vehículo. Una vez que venden el vehículo y automáticamente se carga su dinero, ponen pausa, ponen cambiar de personaje y eligen a su mismo personaje. ¿Esto para qué? Como sabemos, Grand Theft Auto Online tiene un gran fallo. El dinero se guarda automáticamente, como lo había dicho con anterioridad Rockstar, pero no se guarda tu contenido que has hecho. Tú puedes vender tu automóvil y si automático se guarda tu dinero. Cuando tú cambias de personaje, hace que cargues la partida anterior, donde te encontrarías en tu departamento o en tu carro conduciéndolo, que es el carro que tú vendiste. El dinero se acumula y tú sigues generando dinero. Y es algo que Rockstar jamás, bueno, hasta ahorita los parches que lleva, dos parches, no ha solucionado. Lo que ha dicho que es el gran fallo de GTA Online. Frecuencia cero al servicio de la comunidad. Ese es uno de los grandes fallos. Pero a través beneficia. ¿Por qué? Porque en todas las misiones de GTA Online, por lo general ganas $2,000, $2,500. Pero otra polémica fue que para comprar misiones te piden dinero real. Rockstar está improvisando dinero real para este tipo de cosas, lo que a muchos fans no les gustó. No, porque están generando mercado y en este caso lo que quiere Rockstar es generar más ingresos. Pero esto es malo, porque lo que viene ahorita en los videojuegos es que tú tienes que pagar más para jugarlos. No es como antes, que tú ya tenías el juego completo y no tienes que bajar nada. Es como hablan los famosos DLC de todo. Todos tienes que pagar, por ejemplo. Pero Capcom tiene el gran problema de que sus juegos de peleas tienen DLC, que nomás es cambio de color o que un personaje que ya estaba en el disco. Sí, exacto. Son cambios que, por ejemplo, si alguna vez jugaron Persona 4 Arena, pues el contenido estaba bueno, las peleas, pero salieron los DLC de los contenido. DLC son una porquería. Son, por ejemplo, yo compré el paquete de lentes. ¿Compraste el paquete de lentes? El paquete de lentes incluía los lentes de todos los personajes por lo que son aproximadamente son como 200 pesos por un juego de lentes. El paquete 1, salió paquete 2, paquete 3 y paquete 4. Serán 400 pesos. Ajá, y yo los compré porque a mi parecer todo cambia con lentes. Bueno, es lo malo de ahorita las nuevas compañías de juegos que Capcom, por ejemplo, que están haciendo que tú pagues más dinero en el juego. Es igual con las aplicaciones del iPod y Android, que tú tienes que pagar más si quieres más. Pero es algo que ya es malo, porque los juegos de antes no venían con eso. Tú ocupabas tu juego y ya sabes que viene con todo el contenido. Eso es otro de los grandes fallos de las grandes empresas, pero así es el negocio. Si tú tienes un juego, tú lo quieres vender, el público lo compra, si vende, van a meter más contenido y te van a cobrar más. Entiendo, pero contenido que valga la pena, no contenido que simplemente tú puedes tocar jugando. Bueno, un contenido. Persona 4 Arena también. ¿Te refieres a un contenido de que valga la pena? Como por ejemplo, cuando meten mapas en, por ejemplo, en Halo. En Halo, cuando tú compras un mapa, es contenido nuevo que no viene en el juego, algo nuevo. No un contenido descargable que viene simplemente lo mismo, ¿no? Que nomás cambian una arma nueva que ya está en el juego que puedes desbloquear jugándolo. Exacto. Exacto, eso es lo malo. Pero bueno, Grand Theft Auto 5 es un buen juego, se lo recomendamos mucho. ¿Cuánto le das de calificación? Yo doy un 90, la verdad. Un 90, por los errores del online nada más, pero ahí la historia está grandiosa. Yo, por ejemplo, el juego para completarlo al 100%, no lo he completado, claro, llevo un 75% y llevo jugándolo un mes aproximadamente. ¿Y esto por qué? Porque las misiones son largas y son muy buenas, la verdad. Tienen su chiste, porque en este caso los personajes que son tres, Michael, Trevor y Franklin, se interceptan en las misiones. Y tú, por ejemplo, tú puedes estar disparando con Michael en cierta parte y cambias a Trevor, que está en la otra esquina de la ciudad con un sniper, y apoyas. O puedes volver a cambiar a Franklin, que está con el helicóptero, para poder huir de la misión. Es algo muy bueno del gameplay, se los recomendamos mucho. En fin, nos vamos a música porque Marta está durmiendo. Necesitamos también descansar un poco. Tomar agua. Sí. Y comer pilas. Sí, Alan está comiendo una pila. Sí, yo comí una pila. Bueno, regresamos. Together, bro, you got to know 抜け en algún lugar de Kareland. Mío, ¿qué haces? ¡Deja ese micrófono! Mamá. Ok, está bien. Anuncia nuestro programa, mi querida Mío. ¿Entendieron algo? Bueno, si no entendieron, yo les invito a que escuchen Kareland todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde, solo por la mejor radio, Radio Anime Nexus. ¡Vámonos, Mío! ¡Mío! ¿Quieres contactarnos? Envíanos tus comentarios, saludos, pedidos de música, ventadas de madre o colaboraciones a @adriangx_. O también a @techyesmeu. Estamos esperando tus insultos digitales. ¿Qué esperas? Para ti, todo lo tierno es kawaii. Si lo que tú quieres es casarte con una loli. ¿No es lo que te imaginas, ¿ah? Si te la pasas gritando. ¿O alguna vez has pensado en escribir a alguien en tu Death Note? Esta es tu sección. La sección de anime. Así es, regresamos de la música a la sección favorita de todos, la sección de anime. En esta sección vamos a hablar sobre tres temas importantes, dos animes de esta temporada y sobre la película de Sora no Toshimono. Exacto. Lo primero que vamos a ver de esta es la serie llamada Kill la Kill, una serie que ha llamado mucho la atención. ¿Y esto por qué? La historia se centra alrededor de dos colegialas que luchan entre sí ferozmente. La primera es Mato y Ryuko, que ella entra a esta escuela para poder encontrar la razón por la cual mataron a su padre. Y la otra protagonista, que es Satsuki Kiyu, es la persona encargada del campus donde se aloja Matoy. Ella gobierna el campus alrededor de unos uniformes llamados uniformes Goku. Es muy incoherente, no piensen que son uniformes de Goku, no, claro, se llaman uniformes Goku y funcionan en base a fibras vivas. Estas fibras lo que hacen es canalizar el poder oculto de las personas y que tengan super fuerza, super velocidad, entre otras cosas. La historia de estas dos se centra cuando Mato y Ryuko entran a la escuela y lo primero que piensa es retar a la directora de este plantel, que es Satsuki. Lo que ella hace es enviar a sus guardaespaldas, por así decirlo, con uniformes Goku, que la van a desafiar poco a poco hasta que ella encuentre la razón por la cual su padre ha muerto. Y bueno, hablaremos de Copelion. Copelion es un anime que nos sitúa en el año 2036. Cuando una explosión accidental nuclear bloquea Tokio por la radiación y la contaminación. Ahí, por alguna razón, tres chicas de preparatoria son enviadas a la ciudad, pero por un ingeniero nuclear las chicas logran sobrevivir y adquieren poderes especiales. Así le hace la unidad Copelion. Esta unidad Copelion es la unidad de fuerza de rescate que se centra en el rescate de las personas que siguen todavía en el incidente de esta acción nuclear. Además, estas tres grandes chicas a lo largo de la historia se van a enfrentar contra otros Copelion. ¿Esto por qué? Porque hay algunos Copelion que son malvados porque no quieren que la contaminación rece, sino que aumente. Alan, ¿tú qué opinas? ¿Cuál fue la mejor serie que has visto? Hasta ahorita de estas temporada. Dos, la temporada que he visto, me gusta mucho Kill la Kill. ¿Kill la Kill? No la he visto, güey. No tengo tiempo para verla ahorita, pero me llama la atención, no me gusta Copelion. ¿Y de Copelion qué opinas? Copelion, muy buena historia, muy buena trama, esperamos que tenga muchísimo más. Exacto. Y ibas a hablar de Maggie también, ¿no? Maggie de Kingdom of the Magic. Esa trata sobre la historia de Aladdin, que está basado como antiguamente en las 101 noches que él pasó con Alibaba. ¿Pero qué diferencia hay de la versión original a esto? Pues la versión original, aparte trama, de ser más kawaii. Pues en todo, porque es una historia basada en los hechos de las 101 noches de Aladdin, pero a su vez es una muy buena historia porque trama sobre lo que es la magia, la aventura y la diversión que llevan estos tres personajes. A lo largo de la historia, Aladdin va aumentando su nivel de magia y su conocimiento. Se les recomiendo, es una muy buena serie. Además de que tienen que ver Copelion y Kill la Kill. También hay más series, pero por el momento no hemos visto y queremos saber de lo que sabemos. Entre otras cosas que hemos visto esto de los rumores de la película de Sora no Toshimono. No son rumores, está confirmado. Y para que saque su pervertido interior, hablaremos de la película de Sora no Toshimono. Sí, se anunció que saldrá una siguiente película para el próximo año. Aparte de la nueva temporada 2014. Jajaja, esa temporada 2014 va a estar muy genial, porque después de la película de Sora no Toshimono se confirmó que va a haber una continuación de la serie. Exacto, porque el manga sigue y en el manga anunciaron que va a salir la siguiente temporada, pero no han dado fecha. Yo esperaba que saliera para diciembre, en esto mi echi. Y bueno, para acabar, como un extra de Alan y yo, les hablaremos de animes que les queremos recomendar. En esta ocasión les quiero recomendar Sakurasou no Pet no Kanojo. Es una historia de romance muy buena. Otro anime que deberían ver y que si no la han visto, voy a decirles por qué. Este anime es nada más y nada menos que High School DxD. Porque es un anime muy, muy especial para las personas. No, fuera de todo lo que tiene esta historia, fuera de todo lo que tiene de los dibujos, del contexto ecchi, es una muy, muy buena historia. Otro anime que yo les quiero recomendar es Tasogare Otome X Amnesia. Es un anime de terror, ecchi, misterio, thriller, que está muy bueno porque habla de un tipo que encuentra una fantasma en su escuela. Y puesto que es el único que puede verla, intenta contar su pasado. Y tiene buena historia, el manga acaba de terminar y el anime también. Otro que me gustaría recomendarles es, bueno, un clásico, Angel Beats. Sí, la acabé de ver y lloré, no es cierto. Pero está muy buena. Alan, ahorita mismo Alan se encuentra tomándonos una foto mientras estamos grabando. Es divertido porque es nuestro recuerdo de que estamos grabándole, estamos dándole opinión a las personas y nos ven. Exacto, en 40 años, cuando sea viejo y con 50 nietos, les puedo decir, yo grabé un programa con Alan. Y así fue como nosotros conquistamos el mundo. Algo así. Pero bueno, así acaba la sección de anime. Esperamos les haya gustado. Nos veremos en nuestra siguiente sección. Sección que hablaremos de... las siguientes noticias, por noticias favor. Noticias cortas, nos regresamos. Lady. Yeah. en colaboración con los críticos de No Eres Fan, han desarrollado un resumen de los animes que todo friki debe conocer. Evangelion. Shinji, debes pilotear el Eva. ¡No! ¡No, por favor! ¡Mamá! ¡No, mamá! ¡Oye! Elfen Life. Lucy, hemos pasado tanto en este verano, pero ahora yo tengo que regresar a mi... ¡Oh, Dios mío! ¡El brazo de ese hombre está volando! Amnesia. Oiga, morrilla, usted y yo somos novios. ¿Qué es novio? ¡Órale, la jaula! ¡Bueno! Naruto. Bien, vamos a pasar la lista. A ver, Naruto. ¡Presente! A ver, ¿sabes qué? ¡Hold it! Madoka Mágica. Su nombre aquí, sus iniciales acá, una muestra de sangre por aquí. ¿Me puede repetir el deseo, por favor? ¡Quiero un pastel! Oh, sí, su alma por este lado. Y muy bien, ya se estrenó Mahou Shoujo. ¡Shigeki no Kyojin! ¡Buenas noches, mis bichis amigos! Más en este superdrama, transmitido todos los viernes de 5 a 7 por solo Radio Anime Lectures. Hola, les saluda Liliana Barba, la voz de Sango de Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Hirai Kotsu. ¡Monje! ¡Es usted un mujeriego! ¡Suélteme la nacha! Escuchas, Frecuencia Cero. Así es, amigos, ya casi llegamos al final del programa, pero tenemos más contenido para ustedes. Las noticias cortas. Noticias cortas. Mientras Nintendo aún está pendiente de revelar la fecha definitiva de lanzamiento de para Mario Kart 8, una distribuidora en Reino Unido ha identificado y publicado la posible fecha de lanzamiento del título. La fecha publicada por esta distribuidora es el Mario Kart 8 para el 25 de abril del 2014. En otra noticia tenemos el número 18 de la revista de Comic News. Swisshed anunció el lunes que una vez que el tomo número 72 de One Piece, manga de Eiichiro Oda, salga a la venta el viernes, el manga tendrá 300 millones de copias en circulación. Fallece el inventor de los tacos al pastor. El gigante turco Kadir Norman, considerado como muchos el inventor del popular taco al pastor, murió jueves pasado en Berlín, Alemania, a los 80 años de edad. Todos debemos alabar a esta persona, él creó los tacos al pastor, señores. Recuérdalo. Recuerda a esa persona. Por favor. Bueno, y además de estas noticias cortas, tenemos el... Tenemos el top 10 de mejores juegos para Halloween, los juegos de terror. El top 10. Number 10. Rule of Rose. Es un videojuego del género survival horror para la consola de videojuegos PlayStation 2 publicado en 2006. El juego está centrado en los años 1930 y gira alrededor de una joven de 19 años llamada Jennifer, quien queda atrapada en un mundo gobernado por niños y adultos poco racionales. Este juego ha sido comparado con Silent Hill debido al miedo psicológico. Rule of Rose apareció primero en Japón el 19 de enero de 2006. Posteriormente se lanzó en los Estados Unidos el 12 de septiembre de 2006, y en Europa el 3 de noviembre de 2006. El juego tuvo mucha polémica y su puesta a la venta fue censurada en países como Australia, Reino Unido e Italia. Number 9. Amnesia: The Dark Descent. un survival horror de la vieja escuela, con mucha inspiración en las obras de H.P. Lovecraft y una atmósfera que promete dejarte helado de principio a fin. De manera similar a los anteriores juegos desarrollados por la compañía, Amnesia es un juego de aventura basado en la exploración y con una perspectiva en primera persona. El jugador no tiene acceso a armas, y debe utilizar su ingenio para evitar las truculentas criaturas que habitan el castillo o bien esconderse de ellos. El juego además mantiene la interacción física con objetos utilizada en penumbra, permitiendo puzzles físicos avanzados como apertura de puertas y arreglos de maquinaria. Debido a esto, el jugador debe utilizar su ingenio para escapar y ocultarse de los monstruos hasta que pasen de largo. Aparte de la barra de salud del jugador, existe un indicador de la cordura del personaje. Si permanece en la oscuridad demasiado, presencia acontecimientos perturbadores u observa a los monstruos demasiado tiempo, su nivel de cordura se reducirá. Report unusual behavior. Barricade your homes. Left 4 Dead es un videojuego de disparos en primera persona de tipo survival horror. Situada después de una pandemia apocalíptica, la trama del videojuego enfrenta a los cuatro protagonistas, llamados los supervivientes, contra hordas de infectados. El juego cuenta con cuatro modos. Un modo para un único jugador en el que los demás personajes son controlados por la computadora. Un modo para cuatro jugadores, con campañas cooperativas. Un modo para ocho jugadores. Y un modo de supervivencia para cuatro jugadores. En todos los modos, la inteligencia artificial, apodada el director, controla el ritmo de la trama y el lugar de los objetos, para intentar crear una experiencia dinámica. Number 7. The Arising es un videojuego de acción-aventura y survival horror lanzado el 8 de agosto de 2006. La historia de The Arising se centra en Frank West, un fotoperiodista quien termina atrapado en un centro comercial en la ficticia ciudad de Willamette, Colorado, que está infestada de zombies. Frank debe defenderse él mismo de los ataques de los zombies, rescatar sobrevivientes, pelear contra psicópatas enloquecidos, y seguir vivo mientras trata de desenmascarar la verdad detrás del incidente. El juego comienza en un hipotético 19 de septiembre de 2006. El jugador, Frank West, es un periodista gráfico autónomo, de un periódico desconocido en el juego, excesivamente entusiasta, quien investiga una serie de acontecimientos sospechosos en Willamette, una pequeña ciudad en Colorado. Desde un helicóptero, pilotado por Ed, Frank se aproxima a la ciudad por aire y se percata de que la ciudad ha sido puesta en cuarentena por la Guardia Nacional. Mientras toma unas fotografías del aspecto de la ciudad, nota lo que parece ser algún tipo de disturbio público derivado en carnicerías humanas presente en las calles de Willamette. Motivado por obtener la historia más grande de su carrera, Frank le pide a Ed que se dirija al centro comercial. En el camino, el helicóptero de Ed es interceptado por varios helicópteros desconocidos, si bien parecen los de la Guardia Nacional, obligando a Ed a hacer maniobras evasivas hasta llegar al helipuerto del centro comercial. Allí, Frank desciende de un salto, justo antes de que Ed DeLuca le recuerde que regresará a recoger a Frank exactamente en 72 horas. Allí se encontrará con los zombies, oponentes más fáciles de vencer, los sobrevivientes dispersados por todo el centro comercial, y los psicópatas. La dificultad varía, algunos de estos aparecen si resuelves parte de la historia. El jugador controla a Frank como él explorando el centro comercial, usando cualquier objeto disponible como arma. Number 6. Dead Space es un shooter en tercera persona con ambientación survival horror. Fue lanzado en octubre de 2008 para las plataformas PlayStation 3, Xbox 360 y PC. La historia se desarrolla en el interior de la extractora espacial Usgishimura. La tripulación han sido masacrada por necromorfos, monstruos creados por un virus alienígena. El protagonista, Isaac Clarke, tiene que enfrentarse a los necromorfos en solitario. El objetivo de la mayoría de las misiones es recorrer las cubiertas de Usgishimura para recoger elementos y llevarlos a ciertos puntos según las indicaciones que otros personajes secundarios dan a Clarke a través de su enlace de radio. Durante estos recorridos los enemigos nos atacan de formas inesperadas y en grupos cada vez más numerosos. El combate con los enemigos se realiza con una técnica llamada desmembramiento estratégico. Los enemigos deben ser descuartizados para conseguir eliminarlos. Number 5. Project Zero, conocido como Fatal Frame en América y Zero en Japón, es una saga de videojuegos de terror creada por el japonés Makoto Shibata, exponente destacado del survival horror. Las complejas tramas de Project Zero, perturbadoras, impactantes y reconocibles por su sabor pesimista y melancólico, giran alrededor de villas o ciudades malditas, presencias fantasmales y oscuros ritos sintoístas que involucran sangrientos sacrificios humanos. Se trata de un título único en el género, ya que el jugador, que debe explorar oscuras mansiones infestadas de fantasmas hostiles de aspecto terrorífico, no cuenta con más arma que una cámara fotográfica que posee la facultad de capturar la energía de estos entes y neutralizarlos. Number 4. Alone in the Dark es una serie de videojuegos del género survival horror creados por Infogrames, hoy por Atari. El personaje principal es el detective privado Edward Carney, que recibe encargos que incluyen investigar casas encantadas o un pueblo de zombies. La historia está basada en los escritos de Howard Phillips Lovecraft, aunque en las secuelas del primer juego se aprecian influencias de otras fuentes como el vudú. El primer juego de la saga, considerado por muchos como el primer videojuego del género de survival horror. Alone in the Dark fue toda una revolución técnica en su época. Utilizaba gráficos poligonales en 3D para los personajes, combinados con escenarios dibujados muy detalladamente en 2D. Las tarjetas gráficas de entonces no permitían mover un gran número de polígonos, por lo que el aspecto de los personajes no era demasiado real. Sin embargo, las animaciones gozaban de una suavidad y naturalidad inéditas hasta la fecha. Además, la perspectiva cambiaba según se movía el jugador, lo cual, unido a lo anteriormente mencionado y a unas excelentes melodías y efectos sonoros, dotaba al juego de una ambientación igualmente superior a la de cualquier otro visto hasta la fecha. Es un videojuego de disparos y survival horror en primera persona creado por id Software en 1993 bajo la dirección de John Carmack, originalmente para el sistema operativo DOS. A nivel de argumento, el juego consiste en comandar a un marine que se encontraba de misión rutinaria en una estación en Phobos, una de las lunas de Marte, cuando de repente se produjo un fallo en un experimento de teleportación que se llevaba a cabo allí, abriéndose así las puertas del infierno y dejando libres a un sinfín de demonios, espíritus malignos y zombies que rápidamente infestaron todas las instalaciones. Como protagonista, el jugador es el único ser humano superviviente en la estación, y su misión es abrirse paso entre los enemigos nivel a nivel, muy al estilo de Wolfenstein 3D, que fue el primer videojuego de este género de id Software. No obstante, el perfeccionamiento tecnológico permitió que Doom fuera una obra con muchos elementos nuevos y mayor profundidad jugabilística que su predecesor. Doom popularizó la mayoría de los aspectos de los juegos de disparos en primera persona. Muchos afirman que fue Doom el que creó la plataforma y las pautas que los demás juegos de este género habrían de seguir, además de que en términos de creatividad, permitió que se introdujeran las expansiones y los niveles creados por mismos usuarios del juego, los WAD. Silent Hill es una franquicia de videojuegos de survival horror producida por Konami y trata sobre un misterioso pueblo del mismo nombre. Los primeros cuatro juegos en la serie fueron creados por The Silent, el cual se separó. Silent Hill es conocido por sus historias complejas, las cuales son reveladas a través de escenas cinemáticas y memorandos dentro del juego. Cada título se desarrolla como una película y las acciones del jugador determinan cuál de los posibles finales toma la historia. La serie también es reconocida por sus ambientes detallados y perturbadores, así como por la escalofriante banda sonora compuesta por Akira Yamaoka. Silent Hill es un juego del género survival horror, con ángulos de cámara fijos en ciertos puntos. La mayoría del juego toma lugar en lugares cerrados, conectados por calles abiertas y callejones con libre exploración. La niebla y la oscuridad que envuelven al protagonista solo le permite ver a pocos metros de distancia. Al comienzo de los juegos, el personaje usualmente obtiene una linterna de bolsillo y una radio aparentemente rota porque solo emite un sonido similar a la estática al estar cerca de algún monstruo. Gran parte del modo de juego de la serie gira en torno a resolver acertijos. Por ejemplo, obtener una llave u otro objeto esencial para la historia. También se encuentra a varios monstruos en la mayoría de las áreas del juego. El protagonista tiene acceso a varias armas improvisadas y pistolas, aunque la mayoría de los personajes no tienen ninguna experiencia en combate. Todos los juegos usan finales múltiples. Los finales progresan de malo a bueno. Silent Hill 2 presenta los finales como iguales, sin referirse a ninguno como malo. También hay varios finales humorísticos en la mayoría de los juegos, llamados finales OVNI, en los cuales los protagonistas tienen contacto con extraterrestres. Resident Evil, conocida como Biohazard en Japón, es una serie de videojuegos y una franquicia de medios, entre los que se incluyen cómics, novelas, películas y coleccionables como figuras de acción, guías de estrategia y otras publicaciones. Desarrollados por Capcom y creados por Shinji Mikami la mayoría, a la fecha del 30 de junio del 2012, se han vendido 50 millones de copias de los videojuegos. Toda la saga, tanto juegos como en lo demás, tiene la misma trama. Un peligroso virus se ha propagado por error o intencionalmente por la corporación Umbrella, este al infectar a los humanos los transforma en zombies o infectados. Todo comienza en la ficticia localidad de Raccoon City, una tapadera para un emplazamiento secreto de Umbrella. Allí se investigaba una nueva arma biológica llamada Virus T, que permite la reanimación de células muertas. Sin embargo, tras el asesinato de William Birkin, las ratas consumieron muestras de este produciendo su propagación, contaminando toda la ciudad y sus alrededores. Según el juego, esto terminó por completo con la ciudad, el gobierno decidió destruirla para evitar su propagación pero fallaron, el virus logró sobrevivir, junto con un grupo de sobrevivientes que intentaron contar la historia de lo sucedido, pero Umbrella usó como de tapadera una falla del reactor nuclear. Los sucesos cambiarían la historia de los personajes para siempre y marcaría un nuevo destino para la raza humana y la vida en el planeta. Los primeros juegos eran en tercera persona y con planos fijos que ayudaban a causar miedo e incertidumbre, salvo en los tiempos de carga que había entre habitaciones en los que el juego simulaba una vista en primera persona. Ejemplos claros de esto son los tres primeros juegos, Code Veronica o la saga Outbreak. Haciendo uso de elementos de horror, rompecabezas y mucha acción, la mayoría de los juegos en la serie principal han sido criticados positivamente. Algunos de los juegos, y más notablemente Resident Evil, Resident Evil 2 y Resident Evil 4, han sido ganadores de múltiples premios al videojuego del año y a menudo han sido incluidos en las listas de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Escuchas, Frecuencia Cero. Y bueno amigos, eso es todo. Hemos acabado por hoy nuestro programa. Esperamos que nos siguieran en @tejetsmew y @adriangx, donde queremos sus comentarios o el tema que quieren que abremos la siguiente emisión. Exacto, sus quejas, sugerencias, lo que ustedes quieran. Si nos quieren aventar la madre, si nos quieren abrazar, mandar besos, lo que ustedes digan. Y en final, gracias por escuchar este programa. Nos vemos en la siguiente emisión. ¿Algo más que decir, chico japonés? Pues que nos vuelvan a ver. Es por radio. Pero vuelvan a ver. Eso es lo mismo. Es lo mismo, como gusten. Vuelvan a transintonizarnos. Gracias a ustedes por oírnos, por aguantarnos. Pedimos disculpas. Algunos errores, otros no. Solo queremos que se olviden de todos los problemas que tienen. Y bueno, mantenernos informados. Eso es todo y adiós. Bye.